La Guerra por Otros Medios es un proyecto que llevó 3 años de realización y tiene que ver con democratizar la información, que se eligieron 20 historias iniciales para quedarnos finalmente con 4 historias. Una historia es una historia que pertenece a Bolivia, es una red de más de 150 radios que trabajan con las 36 lenguas nativas de Bolivia. Se llama Escuela Radiofónica Boliviana Herbol. No solamente producen y hacen radio, sino que capacitan a gente de distintos lugares de Bolivia. El segundo proyecto es un proyecto que realmente es de primerísimo nivel y de última tecnología, que es sobre Google. Google le regala al pueblo surui, que es en la parte de Rondonia, donde nació y mataron a Chico Méndez, por defensa del medio ambiente, y ellos trabajan supervisando 240.000 hectáreas para que los, los madereros ilegales, que son los que van a buscar la madera preciosa de caoba, cedros y todo eso, los hacendados que van haciendo el desmonte para plantar soja o para la cría de ganados, ellos gracias a Google y a un sistema milimétrico observan permanentemente dónde hay penetración de los ganaderos, los hacendados y los madereros ilegales. El tercer proyecto pertenece a Olinda, a Pernambuco, de donde es nativo el presidente de Brasil, ese presidente maravilloso que es Lula, y se llama Video en las Aldeas. Trabaja en la capacitación de las distintas comunidades indígenas para que ellos sepan grabar, editar y producir sus propios programas, sus propios registros de historias, tradiciones, bailes, y conservar la memoria de los ancianos para las futuras generaciones. O sea que no vamos nosotros los blancos y contamos lo que ellos hacen, sino que la propia comunidad que se graba, que mira los materiales, lo discuten, y hay una anécdota muy divertida que es que uno de los ancianos le dice a uno de los cameraman, dice, no seas vago, eso no es un trabajo lo que haces vos. Claro, el concepto esto de hacer medios, video, televisión, documentales, no lo consideran un trabajo, sino una diversión. Ver una cámara, verse proyectado los chicos, los jóvenes, los ancianos, produce un asombro que parece una cosa rarísima hoy en el siglo XXI, pero para ellos es casi nuevo a este sistema. El cuarto tema es un tema que es una radio que montó el CONFER y TELAN hace 5 años en San Martín de los Andes. Es una radio AM y FM que transmite para todo el sur de Argentina y todo el sur de Chile. Tiene un alcance muy, pero muy grande, y sirve también a la comunidad mapuche para conservar lo que son los glaciares, para conservar lo que es el medio ambiente, sirve para informar sobre sus tradiciones, hablando en mapuche, hablando en otras lenguas y contando lo que sucede a sus comunidades con el tema de el turismo, la depredación, la extranjerización de la tierra, por ejemplo, en manos de Benetton o en manos de Turner. O sea, indudablemente, esta experiencia de la guerra por otros medios viene a fundamentar, en un momento tan especial como es esto que se está debatiendo en Argentina, y no es que nosotros lo hacemos ahora, sino que venimos trabajando hace 3 años, a fundamentar, a darle un sentido profundo a través de la investigación de la importancia que es la multiplicidad de medios y la repartición de medios a sectores que nunca tuvieron acceso, para difundir, para educar, para trabajar, para informar, para sensibilizar a los grupos minoritarios y a distintos grupos que nunca pudieron acceder a medios de comunicación. O sea, te estoy hablando de internet por un lado, te estoy hablando por otro lado de radio, te estoy hablando por otro lado de video y cine, pero hecho por las propias comunidades indígenas en distintas lenguas.